cada buena, ya estamos aquí, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo... Y vecino... Bueno, con lo que arrancamos hoy. No sé si los más viejos del lugar recordaréis a los alemanes Fez Yago. Bueno, pues su cantante, la ínclita Jutta Weinhold, formó una banda cuando los Fez Yago se fueron al carajo. Banda que se llama La Víbora de Cierto Pelo. Velvet Viper. Bueno, pues de aquí a 10 días, el 23 de abril, se estrenará el primer larga duración de estos Velvet Viper, que llevan como formación mucho tiempo, pero que es lo primero que editan. Este primer trabajo llevará por título Cosmic Healer y lo que está escuchando es el adelanto del mismo, un tema titulado Santa Madre Serpiente, Holy Snake Mother. Con ellos te damos la bienvenida al episodio número 396 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Un episodio que lleva por título Las vidas de Brian. ¡Cuánta tontería hay en el mundo! Lo que no es ninguna tontería, la cantidad de gente que nos escucháis en directo y a quien nos vamos a saludar, ¡claro que sí! El primer saludo nos ha llegado desde Madrid, como siempre, de nuestro compañero internasco Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida, todos los jueves a las 6 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock. Aunque a veces parece que trabaje en la Renfe, lo digo por lo del vagón. Siguiente saludo desde Gotor, pero creo que hoy desde Zaragoza, porque estaba saliendo del curro, ese Miguel Inestable. Más Zaragoza, más saludos Zaragoza Style, el Creator de Depila. Saludos también desde la sección Levante, ese Félix, ese Fer desde Alacant. Además le manda un afectuoso saludo a su hija Sandra, que hace mogollón que no la ve, que la tiene ahí en Cataluña, en la Cataluña Crew. Más saludos Zaragoza Style desde Cajetas, ese Armando Sanperino en Zaraguay. Y también desde Paraguay, desde Parque Goya, esa Mariví. No sé llega el Euskadi Coindarra desde Arrasate, Rocío, ¡aupa! Y el Nafarroa Pride desde Murchantes, ¡Alhammer! ¡El Chetos desde Los Madriles! Ana Farroa Pride, pero desde Tudela, ¡Félix! Saludos hasta Alemania, hasta Osnabrück, de Mercedes Serrada, del programa Mixtape, hoy a las 22:00 hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock.com, programazo. Tenemos más saludos desde la capital, ¿eh? Esto no ha acabado. Juan Antonio de Atope Producciones. Nuestra ternasquilla camino al colegio, Tania. Nuestro compañero Dani del programa La Fauna, todos los sábados a la 1 de la tarde por la radio online del rock, la 1 de la tarde ahora Los Madriles, que es de donde se emite ese pedazo de programa llamado La Fauna. Saludos hasta Argentina, a ese Mariano de las Rutas Austeras. Nuevamente desde Madrid, saludos a esa Belén. Y nuevamente la sección Levante, pero desde Murcia, desde Lorca, nuestra Erika Ternásquica. Y un saludico también hasta Brasil para quien sea que nos esté escuchando desde el país carioca. Venga, vamos a por la primera sección del programa, la que abre Pequeño Ternasco de martes a jueves y que, como os digo, hoy ha dado título al programa también. Rosa Rosales nos trae el titular. Brian Johnson de AC/DC publicará Las vidas de Brian. ¿Pero esto qué es? ¿Pero en serio? Pero de verdad, ¿ya no le podía poner otro titulico a sus memorias? Las vidas de Brian, The Lives of Brian. Pues supongo que para el estilo broma, para broma, yo qué sé. No sé, si quiere tomarse una cachondeo me parece muy bien, pero que no entiendo yo, o sea, Life of Brian, The Lives of Brian, y que tuviese vidas como los gatos, el amigo pues, Brian Johnson. Pues ahí pasan muchas vidas. Ni al propio cantante de AC/DC, ni a la editorial, ni al manager, ni a los de marketing se les ha ocurrido mejor nombre que titular las memorias de Brian Johnson como la famosísima película de los Monty Python, pero en plural. Que también son pocas ganas de discurrir. A ver, el libro en cuestión repasará los primeros años de vida y carrera del vocalista desde su infancia en un pequeño pueblo de Inglaterra, comenzando su primera banda hasta reemplazar al difunto primer líder de AC/DC, Bon Scott, y grabando el clásico de la banda de 1980, Back in Black. Además que titulando Memorias no se le tendría que dar tan mal, porque no es el primer libro de Memorias que saca, ¿eh? No es su primera biografía. Hace unos años ya sacó una en la que se enfocaba en su pasión por los coches. Oye, pues como han sido poco originales a la hora de titular el libro, aunque lo mismo es una acertadísima estrategia comercial según algún gurú del marketing, pues nosotros no vamos a ser mucho más audaces tampoco a la hora de ilustrar musicalmente esta noticia. Dale al play. Dale al play, Roxa Rosae. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. When life seems jolly rotten, there's something you forget. Qué mal Silvo Copón. Bueno, always look at the bright side of life. Mira siempre el lado positivo o brillante de la vida. Agarramos y ponemos esta versión de la conocidísima banda sonora de la vida de Brian a cargo de este muchacho que ni sabemos quién es ni nos importa. A mí, a no original, me ganan muy pocos. Y de paso que suene un poquito de punk, que esta semana hay poco punk y pésimo circo. Saludos también desde las colinas de Cercedilla, Cercedilla Hills, esa Amy. Y Mercedes que nos dice que así da gusto trabajar. Déjame, que no sonará, come o algo. Asaltomataradiorock.com. Venga, bloque de novedades a casco porro. Desde Varna, desde Barcelona, nos llega el nuevo y creo que primer EP de esta formación que se llama La Polilla de Mod. Un EP al que han titulado Electric Below. Escuchas el corte número 4 titulado The Fire. El fuego. Como fuego trae con desde Hell Bierzo ese Pedro Megacirion. Mira, nos comenta por aquí Fer que los Barrelillon llegarán en mayo para celebrar sus 40 años. Eso sí será si les dejan tocar. Make up and stand up.

Salto Mata. Radio Lor. Un saludo también para mi amigo y buen compañero Pedro Barroso. Ya sabéis que hoy podéis disfrutar de su programa Time Rock Revisit a partir de las 21:00 hora Madrid. Anda, Pedro, ponme por el WhatsApp qué tienes preparado para hoy en el menú del Time Rock Revisit, porfa. Que últimamente estábamos disfrutando de un metal escandinavo de calidad. Estamos escuchando el primer adelanto de lo que será el 7 de mayo, American Dream. Lo que vendrá a ser el segundo larga duración para la solista italo-méxico-estadounidense de pelo azul, Diamante. Diamante se llama ella, no que sea azul diamante. Esto se titula Ghost Myself, fantasma, yo misma. A la chiquita esta ya la disfrutamos, con su anterior trabajo. Me acuerdo que la primera vez que lo pusimos me quedé todo flasheado porque había hecho un videoclip en un geriátrico. Ay, ya dejé. Le andaba poniendo cachondos a todos los abuelos. Una chica que, por cierto, domina el español perfectamente. Una de las canciones del anterior disco la cantó en el idioma de Cervantes. Ahí está SDS a la escucha, Catalonia Crew. Take your heart and throw it off a cliff. Yo no le tengo miedo a los españoles, españoles, españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Pasas una tarde, adiós, bro. A ver, que tenemos sorpresita. Le estaba diciendo a Pedro Barroso que lo dijera qué tenía preparado para hoy en el Time Rock Revisit y él mismo nos lo cuenta. Hola Santi, un saludo a toda la audiencia de Asalto Mata Radio. Pues hoy tenemos preparado el quinto especial Hard Rock Escandinavo con bandas de la nueva ola, o sea, del 2000, en adelante, con bandas como The Poders, Speedy González, John, House of Shakira, Crazy Leaks, Chris Lane, Radioactive, con Tony Delander, Grand Illusion, Hit, Houston, Misbehavior y Big City. Esta será la selección, pues, de bandas que hemos escogido para este quinto y último especial Hard Rock Escandinavo. Muchas gracias, Santi, un abrazo fuerte. Piensa que un día todo cambiará, jamás nunca te abrazará, solo tú abandonaste tu sitio. Pues ya sabéis, a no perdérselo, ¿eh? Quinto y último especial de Hard Rock Escandinavo, escandinavo que me gusta decir a mí, con el gran Pedro Barroso en Time Rock Revisit. Y luego nuestra Mercedes Cerrada con Mixtape. Vaya programación. De Tenemos también a la escucha en riguroso directo en tu red, Tomás Catalonia Crew, a Miki de los Rat Penat. Y tenemos también a Tania, que la están intentando atropellar con los carritos de la compra al supermercado. ¡Ay! Como va oyendo Pequeño Ternasco, va escuchando Pequeño Ternasco, a la gente le sabe mal. No, claro. Pues tú compra un bote de estos de desatascador y les amenazas. Ya verás que pronto se apartan. ¡Para ti! Nos quedan más novedades a Cascoporro. Esto que viene ahora es un poquito de metalcore, que ya sé que no es del gusto de la mayoría, pero es que esta canción concretamente está muy bien. Y digo que está muy bien porque les ha quedado fantástica. Está grabada en los míticos estudios Abbey Road y está grabada con orquesta. Esta gente son los metalcoretas británicos Architects. Tema que viene grabado en estudio, por decirlo de alguna manera, de manera normal, en su último y noveno álbum de estudio, valga la redundancia, es titulado For Those That Wish to Exist, por todos aquellos que desean existir. Pero que, como te digo, se han echado, ¿cómo se dice?, el mundo por montera y se han pillado una orquesta para ellos solos, para grabar esta canción titulada Animals, que suena así de animal, fantástica. Que no me he fijado que tenemos también a nuestra malagueña de Valencia, Isa. Y mira, Mariví, que me dice que sí, que le gusta este tema, que les ha quedado muy bien, que para hacer metalcore no suena nada mal este Animals de los Architects. Just a bunch of fucking animals. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me se tiene l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Lo dicho, excelente, excelente tema esta versión orquestada del Animals de los metalcoretas británicos Architects. Pero tenemos una novedad a cascoporro más. Un pedazo de banda de Madrid. Antes estaba diciendo que poco punk y pésimo circo. Pues vamos a variar eso porque vamos a escuchar punk, crust punk, concretamente de la mano de The Population Department, el departamento de despoblación, que tiene el nuevo trabajo. Este tema que escuchas, Another War Victim, una otra víctima de guerras, es el primer adelanto y tema que dará nombre a, tras un fantástico primer EP, todo se ha dicho, del primer larga duración para la fantástica formación Crust Punk madrileña de Population Department, sonando ya en Pequeño Ternasco. Y saludos hasta Vitoria Gasteiz, Jorge Benítez de Escálico Indarraupay. Que suenan súper, súper, como pones, súper cerdos. ¡Molan! Pues echa un poco de memoria, ¿ves? Porque ya disfrutamos de tres de sus anteriores temas de su primer EP aquí en Pequeño Ternasco. The Population Department, Another War Victim. L'assalto mata radio blu, Pequeño Ternasco. L'assalto mata radio blu, Pequeño Ternasco. Vamos a irnos a por las bizarradas. El primer titular de hoy nos lo ha suministrado nuestra ternasquilla Catalonia Crew, Alma. Y, como siempre, Roxa Rosae nos lo lee. Encuentra lo impensable en una bolsa de patatas y Twitter explota. Anda, alégrame el día. Vamos para allá. Paula Payán, una joven streamer de Cádiz, publicó el surrealista objeto que había encontrado en una bolsa de patatas fritas. Nada más y nada menos que unas gafas. Nunca mejor dicho unas gafas que me estafas, que yo había comprado patatas. Tal y como ha contado en su perfil de Twitter, su mamá fue a comprar a un supermercado y, como hace habitualmente, incluyó una bolsa de patatas concretamente de la marca Cortijo del Olivar. Ya sabéis que habitualmente todas las chucherías y cosas insípidas y no necesarias de última hora te las ponen ahí al lado de la caja para que las compres. Pues bueno, la señora siempre cae en comprar la bolsa de patatas. Cuenta la muchacha: antes de cenar viene mi madre y me pregunta: Paula, me iba a comer estas patatas, pero ¿estos no son unas gafas? Y me enseña el paquete donde no se ven siquiera las gafas como tal, solo se veían las pajillas. Pues las pajillas le servían de poco porque no supo salirse corriendo de la bolsa. Llegamos a la conclusión de que es eran de un trabajador al que se les habría caído en la fábrica. No tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas. El caso es que tenemos las gafas de un señor o una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase. Fin de la historia, ha detallado. Para darle más validez al hecho, acaecido, y que la gente lo creyera, Paula ha publicado fotos desde todos los ángulos de vistas posibles demostrando que esta bolsa estaba cerrada. Incluso la ha sacado la bolsa durante la emisión que hizo en su perfil de Twitch. Al ser una streamer de esas y utilizar Twitch, que se ve que está muy de moda, aunque yo no tengo de esa zarria, se ve que la historia la ha petado tanto que la propia marca de patatas fritas ha respondido a la joven y le ha explicado lo que les había ocurrido. Y cuentan así: las gafas son de Manolito. De Manolito Gafotas, deben ser. Continúa: te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas, Manolito no ve una mierda, pero tú disfrutarás de nuestras patatas. No te creas tú que precisamente se va a llamar Manolito el que ha perdido las gafas, ¿eh? Cágate con Manolito y su lorito. Un ejemplo de que tras historias reales, pueden ocultarse otras que tienen toda la apariencia de mentiras. O como se dice en inglés, look of lies. Que es el segundo tema que te traigo, extraído de Anthems for Misfits, himnos para inadaptados, el cuarto álbum de estudio de los glam rockeros de Helsinki, Plastic Tears. Lágrimas de plástico y gafas fritas también casa, ¿no? Roxa Rosa, nos estamos destapando como el programa de radio que no les gusta a las madres. Bueno. No a todas, evidentemente. Tania es madre y le gusta. Claro, pues no pasa nada. Si hay unas cuantas, pues... Mercedes es madre y le gusta. Muchas claro. De nuestras tarascas son madres y les gusta Pequeño Tarasco. Pero a las que no les gusta el rock, nosotros les gustamos todavía menos, como bien nos está relatando Tania y sus aventuras en el supermercado. Ahora, del supermercado al colegio, la que se va a liar. Destruction angel, such a pretty mess. Y Caroline que pregunta que cuál era la sorpresa. La sorpresa es mañana miércoles, Caroline. Mañana miércoles. Hoy no, mañana. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos preguntábamos, más bien me preguntaba yo con la noticia tonta, que si en serio, en verdad, de verdad, en serio, pues me voy a acabar, vamos a acabar las bizarradas haciéndonos la misma pregunta. Este titular nos lo ha pasado nuestra Mercedes Herrada y dice así, Roxa Rosae. Al servicio de la ciencia, los suizos se entierran 2000 calzoncillos. Compartimos nuestra sabiduría con quienes la buscan. Son muy de compartirlo, así, muy compartido. Con motivo de conocer de primera mano la calidad del suelo en diferentes regiones de Suiza, y para no tener que ir recorriendo todas esas regiones, investigadores helvéticos enviaron por correo 2000 calzoncillos de algodón a propietarios de jardines y agricultores. Los calzoncillos fueron enterrados por niños y padres en sus tierras y campos. Pasados 2 meses, estos se enviaron de vuelta a los investigadores, concretamente el Instituto Estatal de Investigación Agroscope, los calzoncillos desenterrados junto con pruebas de esa tierra donde habían permanecido, pues eso, soterrados. Resulta que cuantos más agujeros tuvieran y estuviesen más destrozados, mejor calidad tendría el suelo en el que fueron enterrados. Es decir, que esa tierra tiene más bacterias y pequeños bichos, o sea que es una tierra más sana, con mayor número de nutrientes y, por tanto, mejor para realizar cultivos que crezcan bien. Y dices tú, ¿y no se puede traer otra cosa que no sean calzoncillos? Pues sí, un trozo de tela de algodón y ya está. Claro, hombre, son de algodón, podrían haber metido algodón normal. Sí. Hombre, por otro lado, también se entiende que entierren calzoncillos y no quesos, porque sus quesos ya van con agujeros. A ver, que no es una práctica tampoco novedosa lo de enterrar quesos. Aquí lo metemos en cuevas, ¿sí?, para que florezcan y se conviertan en queso azul y esas cosas. De todos modos, están a otro nivel, ¿eh? Están a otro nivel porque aquí en España, para empezar, que no se investiga tan apenas. Y ahí que deben investigar tanto, además lo hacen divertido o tratan de que sea entretenido para pa los habitantes. Hacen partícipes a la población, sí, sí, ¿no? Sí. Lo dicho, son muy de compartir los suizos, son muy de compartir. Todo hacen por referéndum y... Ah, sí, claro. Interesante, interesante iniciativa la del gobierno suizo, que hace que las familias pues se lo pasen bien investigando, ¿no? O eso no quieren vender. Yo con estas cosas cada vez tengo menos claro si van a saber parar con el tema de la innovación, si van a saber encontrar el límite. The Limit. Te juro que yo daba por muerto a Bobby Liebling, el multidrogainómano cantante de los míticos Pentagram. Pero resulta que no estaba muerto, no, estaba de parranda y ha vuelto en mejor forma que nunca. Y se ha juntado con miembros de los Stooges, de The Testors y de los portugueses Down Rider, y han montado esta nueva banda llamada The Limit, que debuta con Caverman Logic, el primer trabajo, un trabajo debut, del cual este tema que escuchas, Kitty Gone, es el adelanto. The Limit con Bobby Liebling al frente, sonando el pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com. Pues Pues los que nos estáis escuchando en directo ya lo veréis, y los que hayáis entrado directamente al artículo que acompaña el podcast lo podéis observar en el videoclip de esta canción de The Limit, que el amigo Bobby Liebling está en plena forma, ¿eh? Está fantástico. Un tío que se ha castigado a base de drogas lo que no está escrito, y que además es que está aparenta realmente los años que tiene, porque el tío ya es muy mayor, ¿eh? Vosotros daros cuenta que con Pentagram ya estaban haciendo lo que acabó haciendo Black Sabbath antes que ellos. Tienen una anécdota buenísima, que los Kiss los quisieron fichar y el Bobby este no se presentó a la audición. Y por eso no está triunfando desde finales de los 60. O sea, ojo, ¿eh? Ojo. En fin, bueno, pues que el tío... Yo me alegro particularmente de que el hombre se haya recuperado y que esté bien. Y, por cierto, vaya temazo este Kitty Gone, ¿eh? Deja que te recuerde, como siempre, el pedazo de programación que tenemos en esta tarde, noche, en Asalto Mata Radio Rock.com. Cuando acabemos nosotros, llega David Calderón con su trovador urbano. A las 7 de la tarde, hora Madrid, desde Arrasate, desde Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas. A las 21:00, ya te lo he dicho antes, y además el propio Pedro Barroso te ha comentado lo que vas a poder disfrutar hoy en Time Rock Revisit. A las 22:00, la encantadora de serpientes, Mercedes Herrada y su mixtape. Y a las 23, otro maestro de esto de la radio, el grandísimo Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Por cierto, saludos para nuestra ternasquilla Alma. Tocamiento sed. El relleno. Preguntaban por ahí que si hay tocamientos. Aquí están. Elías lo preguntaba concretamente. Esto se titula Nightbreed. Y es el tercer sencillo del álbum debut para la banda creada alrededor de Rafael Méndez, el youtuber brasileiro que se comió a Bruce Dickinson, Icon of Sin. Una baladita potente para tocarse hoy, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Sanper de Calanda. Nightbreed Nation, under the great beyond a Nightbreed Nation in the lands of no sun. Nightbreed Nation. besito para la mamá de Belén, que se la llevan a vacunar. ¡Qué suerte! Zombie shadows reach out, wipe out. Fear and flashing blood, come out, come out. From the shadows of the other side. Come out, come out. From the shadows, reach out, whip out. Fear and flesh and blood, come out, come out. From the shadows of the other side. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por ahí, ahora cascada. Pues a cascarla sin acabar la canción ni nada, que no nos da tiempo. Venga, nos vamos, Rockstar Osae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hemos tenido un tocamientus interruptus. La necesidad de a la mierda. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como no puede ser de otra manera, enormemente la escucha, ya sea en directo vía podcast. Y os recuerda, como le gusta siempre hacer, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con los calzoncillos enterrados o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, tanto esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, agur, mon amour. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata.